Esto no es para ustedes. No somos un programa de bromas, ni de chistes, ni de motivación. No incluimos las porquerías que a todos les gustan y no tenemos producción ni capital. No somos un programa convencional y definitivamente no le vamos a agradar. No tenemos publicidad, no apoyamos a ningún político y no hablamos de nada interesante para usted. Sin pan, sin pan, hay más arte aquí que todo lo que a usted le gusta. No somos para usted, somos la calabazona. Si usted esperaba un ensayo sobre las bellezas de la moda europea en la actualidad, se equivocó de programa. Porque en este programa no somos refinados ni muy educados, no conocemos de moda ni de artistas pop, no ofrecemos los sensacionales consejos que usted obtiene de sus canales favoritos. Utilizamos palabras altisonantes y representamos situaciones vulgares y desagradables. Somos sarcásticos, irónicos, caóticos y bastante insoportables, por lo que nos hemos hecho acreedores de distintos calificativos, como descorteses, groseros, gritones, asquerosos y de mal gusto. Somos irresponsables y un poco irreverentes, y honestamente, no nos importa agradarle. Así que si usted buscaba un ensayo de cualquier otra cosa, le suplicamos que no pierda su tiempo escuchándonos. Si luego de toda esta advertencia usted es tan necio como para aún así querer escucharnos, le damos la bienvenida y le pedimos de la manera más atenta que entre bajo su propia responsabilidad y, sobre todo, que no nos joda. No somos radio, somos la calabazón. Sí, ahora también nuestra advertencia es más larga. Sencillamente, porque no nos importa su tiempo. Pensamos que esta madre ya se había muerto. Antes mamábamos y decíamos: bienvenidos a la última misión. Pero ahora pura mamada. Ahora es pura mamada, ahora al contrario, cabrón. Queremos que esto sea la primera emisión de la calabazota. Pero ya llevamos 20,000. No, y esperen, vamos a seguirle. Mínimo otras dos y sacamos. Aquí andamos, ya nos quería suplantar. Pero no, aquí seguimos en la calabazota. Ya nos querían suplantar, pero la calabazota, como lo hemos dicho en otras emisiones, somos señor X. Somos el señor X. Y señor Y. Y el señor Y, que aunque somos un güey X y un güey Y, o sea, unos cualquiera. Somos la calabazota juntos. No somos cualquier güey. Somos la calabazota juntos, si no. Calabazota juntos. Esta mamada no se llamaría la calabazota. Exactamundo. Así que bienvenidos, carnales. Aquí estamos de regreso. Sabemos que nos tardamos por un montón de mamadas que la neta no vale la pena mencionar. Pero estamos bien contentos. Estamos contentos celebrando. Estamos felices, pletóricos y contentos. Brindando. Celebrando y brindando, cabrones. Es la primera calabazota que se graba con whisky, güey. Salud. Escuchen. Se escucha de puta madre. Escuchen los hielos. Es solo. No lleva agua, no lleva nada. Pinche whisquito a las rocas. Oye, hermano, ¿qué tal si empezamos con cualquier, los saludos? Cualquier queja que tengan, mándensela al pinche 2814 punto no sé qué. Ese güey nunca mandó al whisky, güey. No. Se mamó. Porque nos quedó a deber el whisky. Bueno, vamos con los saludos, carnal. Rápido para empezar este pedo. Así que, ¿quién llega, carnal? El intruso 99. Y él lo nos dice... Dios existe, habemus podcast, entre paréntesis, sí, ya sé que se podría considerar un chiste viejo. Añejadote. Muy pinche viejo. Más que Juan. Pero MBS. Ah, no, que diga MBM, o sea, me vale madre. Vale madre. Downloadeando y postdata. ¿Y por qué jodidos pongo símbolos de gatos si esta madre no es Twitter? Ah, es que está atendiendo sus redes sociales. Es que está bien pinche traumado, cabrón. No, mi hermano, y no se agüite, también llega aquí Steven Galván, o el siervo de hierro de en caso de que el mundo se desintegre. ¡Buah! ¡Y él los dice! ¿Qué onda, calabazos? ¿Qué onda, carnal? Es la primera vez que les escribo, ya que tengo la costumbre de llegar tarde a todos los podcasts. Va a estar como el último en llegar, ¿no? Siempre llega tarde. Pero ya me estoy actualizando en varios. Sepan que su podcast está muy chingón. Sigan así de bien. Saludos, señor Y y señor X. Un abrazo de Steven Galván. Un abrazo para ti también, cabrón. Siervo de hierro. Gracias, carnal. Neta, gracias por habernos escrito. Nos escribió este mensaje hace un puta verga, güey. No, pues estamos cabrones. Sí, pero aquí estamos de vuelta. Sigue viva esta mamada, aunque pensamos que... Aunque pensamos que no. Ah, güey, también llega el Arcángel Clam. ¿Qué onda, cabrón? Arcángel Clam. Los dice, ya llevo más de 40 veces escuchando la 19ª emisión de La Calabazota. Y aparte dice, ¡ah! Me ganó el intruso. ¿El intruso? ¿El intruso a qué le ganó, güey? El intruso 99, no sé, güey. ¿A qué jugaron, güey? Han de haber jugado, no sé, al burro castigado. Al burro castigado, hasta que lloró el agua, triste burro. No, mira, también llega el Panchito Colegial. ¿Qué onda, Panchito? ¡Ah, que nos quiere un chingamadrol! Y él nos dice, ¡hola! Aquí escuchando el programa en mi tableta. En su tableta, de ranitidina. Es ranitidina porque los que bebemos, a ver, así como nosotros, requerimos, necesitamos ranitidina. Aquí donde estamos nosotros hay un bar que te sirven tu bebida y te llevan tu ranitidina, güey. No, huevo, a huevo, es para nosotros. Ahí nos dice... Un saludo, señor X y señor Y. Saludos desde Tepic, Nayarit. Y espero que saquen más seguidos los posts. Muchas gracias, hermano, la neta, güey. Y saludos desde Tepic, Nayarit. Y espero saquen más seguidos los podcasts. Atentamente, el Panchito Colegial. Gracias, Panchito, te mandamos un abrazo desde... Mira, aquí, hermano, carnal, también llega por aquí Noel. Y ¿qué onda, Noel? Y no es Noel Gallagher. Y él nos dice: gracias por el nuevo episodio. Pues apenas después de 6 meses. Los hemos estado esperando por mucho tiempo. A mi esposa y a mí nos gustan mucho sus shows. Los disfrutamos durante mucho tiempo en nuestros regresos de la ciudad de Aguascalientes y luego de Querétaro, donde estuve trabajando por mucho tiempo. Y cuando regresamos por carretera a Ecatepec, ponía mis podcasts. Y el que más le gustaba a mi esposa era precisamente La Calabazota. Gracias, carnal. Felicidades por su regreso, nos dice. Y esperamos su nueva contribución. Saludos atentamente, Joel. Gracias, carnal. Ojalá que en este lapso no te hayas divorciado de tu esposa, güey. No, pues, güey, ya tenemos un chingo de tiempo que no salimos. No haga depender su matrimonio de estas mamadas, güey. Atiéndala, güey. Sí, hay que cambiar. Pero bueno, ¿y quién más llega, carnal? El Sorge de Ecatepec. ¿Qué onda, carnal? Y él nos dice: calabazones, ¿cómo andan? Los saluda el Sorge de Ecatepec, México. El enésimo pod escucha. Espero que sus emisiones no sean tan tardadas, ya que son un desestrés muy a toda madre. Se despide el enésimo pod escucha. El Sol. No mames, güey. Enésimo, güey, será el décimo, cabrón. Sí, güey. El primero más bien ahorita, ¿no? Porque ya no hay ninguno. El primero de esta nueva temporada, que ya no sabemos ni cuál es, güey. Quiero más que el primero que digo, ¿no? Que gracias, Sorge. Bienvenido, güey. Bienvenido a la familia Calabazona. Aquí estamos, hermano. No, ojalá que de veras salgamos más seguido, carnales. Tenemos esa intención. Tuvimos aparte de cuestiones personales, tuvimos un chingo de broncas, un chingo y hueva, de pedos, la hueva, la y hueva. Un chingo de hueva y un chingo de distractores que... Y fútbol y así, ya saben ustedes. Que pues no nos dejaron grabar, ¿va? Pero aquí estamos y ahora sí esperamos de verdad pues darle rienda suelta a esto, cabrones. No, mi hermano, y tampoco hay que olvidar a nuestro amigo Ricardo RT de Angamacutiro. Ah, sí que sí, carnal. Hermano, bienvenido, güey. Cuando quieras, por aquí te esperamos, güey. Aquí está tu casa. Sí que cabrón. Sí, carnal. Es más, no para Ricardo RT, sino para cualquier banda que quiera venir. Aquí está su casa, aquí estamos, cabrones. Así es, carnales. Y pues ya saben, cabrones, ya hemos tenido invitados aquí a pesar de que tenemos apenas 20 programas. 20 programas en casi 20 programas. Sí, no mames, no digas cuántos tenemos, güey. Así que cuando quiera, cabrón, nomás avise y pues ya sabe, güey, aquí lo esperamos, carnal. Sí que sí, güey, aquí lo esperamos. Venga para acá. Ah, el Sorch dice, postdata, el profesor es una caca. Ay, mira, güey, ¿desde dónde lo envió? No mames, dice, enviado desde mi microondas. ¡Ah! Ese güey está bien bravo. Gracias, Orch. Mándenos de esta tecnología, güey. Aquí ni microondas tenemos, carnal. Ah, güey, también está aquí Irving Ruano de Atoyac Guerrero, cabrón. ¿Qué onda, Irving? Gracias, güey, por tus palabras, cabrón. De verdad que sí, cabroneta. Oye, mi hermano, ya la neta, para así ya mamamos un chingo de tiempo, güey. ¿Para qué le damos más tiempo a esto? Mejor vamos a dar inicio a la vigésima emisión de... ¡La Cabezota! ¡Toda la actitud! Anteriormente en La Calabazota. Previously in The Big Pumpkin. ¡Ay, pinches japoneses culeros! ¡Suéltenme! ¡Ahora, pinches japoneses culeros! ¡Liberen a Helga! ¡Es mi vieja! ¡Yo te voy a ayudar a encontrar a tu Helga! ¡Esos pinches japoneses! ¡Yo sé dónde viven! ¿Cómo le vamos a ir para ir con los japoneses esos? ¡No te preocupes, mi pana! ¡Mira! ¡Con este pegamento y estas algas! ¡Voy a hacer nuestra nave! ¡Déjame ir a recibir a ese cliente! ¿A nombre de quién está la reservación? A nombre de Popeye el marino soy. Aquí te dejo las llaves de mi bote. Lo puedes usar si lo necesitas. ¿Qué pasó, mi sangre? ¿Dónde estaba? Que no la encontraba. Ya estaba bien preocupado. Pues yo andaba allá atrás preguntándole a la gente aquí de Japón. También pinches raras las gentes. Los canguros, mi padre, no sea pendejo. Ahí en el letrero que está ahí dije: Welcome to Australia, bienvenidos a Australia, pana. ¿Australia? Australia, pana. Mire, camarada, le voy a presentar a mi amigo el Floppy y el Flipper. No mames, y en eso nos vamos a ir. Aquí es donde la tienen cautiva, mi sangre. Pero antes, tenemos que pasar por estos tres lugares que son muy peligrosos. No mames, campitos, ¿es neta? El mapa no miente, pana. ¿Y cómo sabes que la tienen ahí? Elemental, mi querido Waffle. Elemental. Entonces tenemos que pasar por estos tres lugares. ¡Que son rete peligrosos, mi pana! Por eso, campitos, ¿pero cuáles son esos lugares? Pues son los que te enseñé en el mapa, mi sangre. ¿O los quieres ver otra vez? Si a un lugar quieren llegar... ¡No, oh, no mames, campitos! ¡Otra vez tu pinche mapa! ¡Quita tu chingadera, cabrón! ¡Está bueno, pues! ¡Ya cállate, mapa! ¡No cantes! Mira, pana, primero vamos a pasar por el bosque de los 300 lamentos. ¿De los 300 lamentos? ¡Sí! ¡Los 300 lamentos! ¡Pero el segundo, mi pana! ¡El segundo es el bueno! ¿Y cuál es ese? ¡Es la empacadora de pescado, mi pana! ¡La de los guerreros místicos! ¿De los guerreros místicos? ¡Sí, de pescado, mi pana! ¡Y el tercero! ¡El tercero es el final! ¡Ese ni yo lo conozco, mi pana! Creíste que no había nada más interesante que la muerte de Jenny Rivera. Encontraste. ¡La Calabazota! Y reality show de realidad virtual con ficción. Ficción real. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. live.com.mx. Chingada madre, güey. La calabazota, @live.com.mx. La calabazota presenta. La rosca de Guadalupe. Con las actuaciones estelares de Zoila de la Concha, como Guadalupe, Sebelindo Parado, como Raimundo, y la Queca Galindo, como Meche. Con la actuación especial de nuestro primer actor, Juan Montes, como el Doctor Juan Montes. ¡A huevo, putos! Este lugar es la pura perdición. Ya lo sé, mi niña, estamos aquí con madre. Ay, amiga, me siento muy feliz de estar contigo. Tú eres la única. Eres tan hermosa. Todas queremos ser como tú. ¿Cuál es tu secreto? Que todas las noches te vas a la cama con un chico. O varios. Diferentes. Ay, mi niña, pues usted ya sabe que nosotras las colombianas somos de sangre caliente. Además, míreme usted. ¿Cree que estas tetas y esta cola no me han costado trabajo y dinero? Por eso me vine a México. Porque aquí hay excelentes cirujanos. Además, espero algún día poder ser una teibolera famosa. Ay, amiga, me alegra mucho que persigas tus sueños. Además, tú tienes mucho potencial de teibolera. Gracias, mi estimada Meche. Puedes conseguir mucho dinero y hombres, como tanto deseas, amiga. Hola, chicas, mucho gusto. Soy Raimundo. ¿Cómo se llaman? Hola, guapo, yo soy Guadalupe. Ella es Meche. Pero ya se iba. ¿Verdad que ya se va, Meche? Sí, claro. Ya sé. Sí, ya sabe cómo es esto. Adiós, Meche. Entonces, ¿se llama Raimundo? Qué bonito nombre, me gusta. Qué bonitos ojos tiene. ¿Quiere bailar? Sí, claro, bailar. ¿Quiere perrear usted? ¿Perrear? Sí. Usted se queda parado con las pelotas hacia el frente y se mueve poco. Y yo le restriego todo mi culo contra sus partes hasta que nos pongamos cachondos. Es lo de hoy, es lo chévere, es lo chic, ¿va a querer o no? ¡Ah, de tetas! No, papi, de tetas no, de culo. Sí, sí, vamos, como quieras. Ay, papi, ¿le gustó? Sí, claro que me gustó. ¿Y le gustan estas, papi? Ah, pues si me acompañas, te digo cuánto me gustan. ¿Acompañarlo? ¿Acompañarlo a dónde? Pues a mi departamento. ¿Y qué piensa usted? ¿Que yo soy una cualquiera? ¿Qué? Yo no me voy a revolcar con cualquier pana que se me presente. Yo no soy una promiscua. Ay, no mames, ya me vine tres veces. Dame la cuarta, no, mamacita. He dicho que no, no insista. Ah, pues vete a la verga, pues, pinche puta. ¿Puta yo? Pues primero es el bosque de los 300 lamentos, ¿verdad? Sí, mi pana. Pero dije, La gente cuenta que está embrujado, mi pana. Y no tenemos ni un crucifijo, ni un escapulario, ni una medallita. No podemos ir así, campitos. Tenemos que ir por agua bendita del niño de los cacahuatitos en Puebla. ¡Sí, mi pana! ¡Eso mero! ¡Eso es lo que necesitamos! No es que tenga miedo ni nada, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿Miedo de qué? Más vale ser precavido. Pero no mames, campitos. No podemos dejar aquí a mi Helga y regresarnos hasta Puebla. Aparte, ni le diste propina a los delfines. Ya no nos van a querer llevar. ¡Ay, mi pana! ¡Yo no le di propina! ¡Mujeres, tú eres bien macana! ¡Pero te tocaba a ti! ¡Tú los conseguiste! ¡Yo había comprado las tortas, pana! ¡Ah, lo de las tortas fue después! ¡No te hagas, güey! ¡No te preocupes, Waffle! Aquí cerquita hay una maquiladora de productos religiosos mexicanos. ¿Que no los que maquilan son los chinos? Sí, son chinos, mi jangre. Pero se vinieron para acá. Dicen que pagan menos impuestos. Ah, pues vamos, qué chido. Ahí nos cuida nuestra santa madre de los clavadores de la quebrada, mi jangre. Así nos cuida la virgencita, no vaya a ser. También tengo un chingo de jantos que me hacen el paro. Qué bueno. No es que tenga miedo ni nada, ¿verdad? ¿Aló? Hola, amiga, soy Meche. ¿Cómo te fue anoche con Raimundo? ¿Ya se fue o todavía lo tienes ahí, desgraciada? No me acosté con él. ¿Te conseguiste algo mejor? No, eso es lo que necesito cambiar. Necesito cambiar mi vida. Ya no quiero que me vuelva a suceder. No lo puedo permitir. Ya no más. No más porque... es que... esto me ha pasado varias veces. Es horrible. Esto es muy horrible. No lo quiero ni recordar nunca más. Lléname, papi, lléname. ¡Ay, guácala! ¡Tienes el culo bien prieto! ¿Qué? No te vayas. No. Regresa para acá. No te preocupes, yo te llamo. Te llamo luego, adiós. Pero me acabo de rasurar. Oh my god, she's got a black ass. Papi, más, cógeme más, papi, métemela, dame más, quiero más. Sí. Más, culo, más. ¿Le gustó, papi? Sí, me gustó. Chúpamelo, pues, otra vez. Lámelo. Cómetelo todo, papi. Es todo tuyo. Pero... no te vayas a molestar, pero... tienes el ano bien culero. ¿Qué? Por eso debo cambiar mi vida. Dar un giro de 360 grados. Debo mejorar. ¿Vas a dejar de dormir con chicos que no conoces? No, pendeja. Primero tengo que hacerme un blanqueamiento anal. Maestros marchando en DF, casi la mitad del ciclo escolar. Reprimen a dichos maestros en el Zócalo. Infiltrados anarquistas en las marchas y protestas, que pueden ser identificados por un pañuelo rojo en lugar de un guante blanco como se usó en el 68, hacen destrozos durante las marchas. Reforma educativa, reforma fiscal, reforma energética. Llévele, llévele. Pemex está a la venta. Alimentos con alto contenido calórico no tendrán IVA, pero sí tendrán IEPS. Peña Nieto y Maduro se disputan el puesto al más... pendejo. Digamos graciosito del año. Se rebasó el número de muertos por parte del crimen organizado en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior. Sin embargo, no se dan cifras oficiales. El gobierno echa la culpa de dichas muertes hasta a los perros callejeros antes de aceptar que existe crimen organizado. Enrique Peña Nieto cancela el premio Carlos Fuentes. Gasolinazo tras gasolinazo tras gasolinazo. Suben 14% en inflación, más de la mitad de los productos de la canasta básica. Bueno, sube hasta la comida para mascotas, mano. Muere Nelson Mandela y la gente sigue haciendo homenajes, hablando y hasta comprando el puto libro y esperando la película de Jenny Rivera. Esto no puede ser, de verdad. Está para llorar, carajo. Sí, la neta que sí. Así todo, en la calabazota le deseamos feliz año nuevo. ¡Chinga tu madre, 2013! Doctor Montes, su cita ha llegado. ¡Ay, Claudia, Claudita! ¡Claudita la huerfanita! Ya te dije que nomás me digas doctor Juan, maná. ¿Para qué le metemos más formalismo? A ver, es la chava esta que ya no quiere tener tan prieto el uyuyuy, ¿verdad? Sí, doctor. Es la persona que quiere el blanqueamiento anal. ¡Ay, ay, ay, maná! Oye, ¿Y qué tal está? No, maná, no te creas, no te preocupes. Tú vémela acomodando, vémela empinando, pues. Vémela poniendo a modo. Tú sabes cómo, pues. Ahorita voy para allá yo. ¡Sí, doctor! ¡Señorita Guadalupe! ¡Pase, por favor! ¡Gracias! Quítese toda la ropa y póngase esta bata, por favor. Y la tanga también se la quita. Y se acomoda aquí en posición de decúbito, pero invertido. O sea, empinada, pues. ¿Así está bien? No, más así. Más desde este... Así a este lado. De perrito, pues. ¡Ah! ¡Ok! ¡Ay, bendito Dios! Sí, ya lo sé, mi niña, que tengo el culo horrible. ¡Doctor! ¡Bien culero! ¡Doctor! ¡Venga, por favor! ¡Doctor! ¿Qué pasó, maná? No me diga que se le complicó tan pronto. ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Mire con atención! ¡Ay, maná! ¡Tienes el chocho más negro que yo! ¡Ya ni la chingas! ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie bien la grandeza del Señor! ¡Y persígnese ante ella! ¡Corre, corre, Helga, corre! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Espérate! ¡Suelten, hijos de su puta madre! ¡Me los como! ¡Así como lo oyen, me los como! ¡Igual que al emperador! Bueno, al emperador no me lo comí, pero casi. Lo dejé todo lambido, sabía como a pescado. Y luego se desmayó. Pero le va a pasar lo mismo a todos ustedes si no me dejan ir, culeros. ¡Ay! ¡Es en serio! ¡Suelten esas espadas, culeros! ¡Quítame esa espada, o! ¡Vente pa' acá, chaparrito! ¡Me lo voy a comer, culeros! ¡Y si me sigue, me lo como! ¡Ahí se ven, culeros! ¡Corre, Helga, corre! ¡Cállate, pinche enano de cajero! ¡No veo ningún camino! ¡Que te calles o te como, cabrón! ¡Y no te voy a cagar! ¡Estoy perdida! ¿Y ahora para dónde le doy? ¿Fans? Pues ya tenemos los crucifijos y todo, pues ya nos toca ir allá al bosque de los 300 lamentos, ¿no? Pues sí, mi pana, ¿Y entonces, para dónde le damos? ¡Para el sur, mi pana! ¡Ah! ¿Y para dónde queda eso? ¡La brújula, mi pana! ¡No tenemos brújula! ¡Ah, no tenemos! ¡No, mi pana! ¡Hay que ir a comprar una! ¡Ah, pues vamos por la brújula! No sea que nos vayamos a perder, ¿verdad? ¡Sí, mi pana! ¡Vamos por ella! ¡Más vale, sí! No es que tenga miedo ni nada, ¿verdad? ¡Rosca sagrada! ¡Rosca bendita! ¡La rosca del cielo está aquí! ¡Y llegó para quedarse! En una chica colombiana que vino a México a buscar el éxito y tras varias operaciones de tuning, una imagen sagrada se reveló en su ano. En este momento, desde hace 15 días, esta chica se encuentra internada. ¡Sí! ¡Así es! Internada culito al aire recibiendo visitas de feligreses de todo el país en el Hospital San Juan del doctor Juan Montes. ¡Vamos a ver el reportaje! La mañana de hace 15 días, varios feligreses que se dirigían a San Juan de los Lagos y a la Basílica de Guadalupe han desviado su camino. Ahora se dirigen a visitar una imagen sagrada, una imagen santa que se ha manifestado en el ano de una chica colombiana que ha venido a México a buscar fortuna. Yo fui la que avistó por primera vez la visión divina que apareció en la parte trasera de esta muchacha. Pues nosotros venimos de muy lejos a ver el culo de la muchacha, para que nos bendizca pues. ¡No, hombre, manos! Yo la verdad soy bien escéptico, ¿verdad, mana? Yo no creo en chingaderas, mano. La muchacha podrá tener un culo divino y lo que quieras, pero sagrado mi madre, mano. Ya estaba más traqueteado que nada. Y eso se los digo como médico cirujano respetable, mano. Mira, mira, un culo divino no significa santidad. Alzamos nuestras voces. Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La basura. No nos puede censurar. Somos patos, tirando a las escopetas. La calabazota. pinche cerrote! ¿Y ahora cómo me bajo? ¿Por qué construyes sus fábricas hasta acá arriba? ¡Que te calles o te cargo en el saco! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Está realtote esto! ¡Agárrate, hijo de tu puta madre! ¡Que te agarres, hijo de tu chingada madre! ¡Sirve de algo, no me vayas a soltar! ¡Ay, Diosito, cómo le hago aquí! ¡Ay, guíame, Diosito, cómo le hago! ¡Cállate, pinche miedoso! ¡No quiero que nos vayan a oír allá abajo los culeros de la empacadora! ¡Ay, pero de dónde me voy a agarrar! ¿No traes una soga por ahí? ¡No, claro que no! ¿Cómo vas a traer una soga? Oye, Campitos, ¿y no crees que tengamos que escalar algo? ¡Ah, pues yo creo que sí, mi Waffles! ¡Hay que comprar una soga! ¡Sí, a huevo, una soga, Campitos! No sea que nos vayamos a caer, ¿verdad? ¡Vamos por una soga, Campitos! No es que tenga miedo ni nada, pero más vale prevenir. ¡No, miedo de qué! ¡Ni modo que al bosque, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde me agarro? ¡No me sueltes, pinche nipón culero! ¡Agárrame, güey! ¡Agárrate bien, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Y ay, no, cabrón! ¡De los pelos del sobaco no, que me duele un chingo! ¡O a ver, güey! ¿Tú quieres que te agarre de los...? ¡Ah, ¿verdad? Bien portadito, cabrón, si no me lo como. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, nos vamos a sacar de aquí! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pinche Buda, salvo, cabrón, pelón! ¡Ay, no, no me quiero morir! ¡Agárrate, pendejo! ¡Tú que te agarres bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, va! ¡Ya voy! ¡Agárrate! ¡Agárrate, pinche pelón! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Aquí estamos bien! ¡Ahora sí, mi Waffle! ¡Al bosque! ¡Ya no hay de otra, mi sangre! ¡Sí, carnal! ¡Mi perro! ¡No mames, Campitos! ¡Va a llover! ¡Nos vamos a mojar! ¡No! ¿Cuál pinche mojar, mi sangre? ¡Necesitamos unos pinches paraguas! ¡Sí, ¿verdad? ¡Vamos por unos paraguas! Oye, ¿y dónde venden? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, pinche japonesito! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Perdóname que te haya caído encima! ¡Estás bien! ¡Estás bien, japonesito! ¡Estás bien! ¡Estás vivo! ¡Contéstame algo, cabrón! ¡Contéstame! ¡Ay, japonesito, gracias! ¡Me salvaste! ¡Ahora calladito, cabrón! ¡O si no te cargo en el sobaco! ¡Shh! ¡Que te calles, cabrón! ¡Nos van a oír! ¡Y me van a regresar allá para arriba! ¡Shh! ¿Y no entiendes que ya no grites? ¡Ah, sí! ¡Ahora sí, pendejo, al sobaco! ¡No, que no te callabas, desgraciado! ¡A la próxima te pongo en el sobaco de las piernas! ¡Ay! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Esta chingada empacadora está toda cercada! ¡Ay, cabrón, ya me dio hambre! ¡Ahorita me podía chingar unos pescaditos de aquí! ¡Pero me pueden ver y me van a regresar allá arriba! ¡Ay, pero cómo me voy a subir hasta allá! ¡Ay, pero qué hambre tengo! Oye, Waffle, como que ya se hambre, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Nos regresamos con el de las tortugas? Pues yo diría que sí, ¿no? No es que tenga miedo ni nada, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, Marrosa! pases por mi culo, por favor. Ya no, ya no. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo subir por aquí! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no puedo! ¡Nomás pujo y pujo y no subo! ¡Ay! ¡Aparte ya me dio hambre! ¡Ya tengo muchísima más hambre! ¡Ay! ¡Ya se me prendió el foco! ¡El montacargas! ¡Ahora sí, hijo de tu puta madre! ¡Bájate, te como, cabrón! ¡Para eso me gustabas, pinche japonés berijón! ¡Ay, ¿y ahora cómo prendo esto? ¡Ay, y apréndete, chingadera, y apréndete, por favor! ¡Por fin! ¡Y ahora cómo arranco! Oye, campitos, ¿y si vamos por unas chelas? Ah, pues yo creo que sí, mi Waffles, para agarrar valor, ¿no? Sí, no es que le tenga miedo al bosque de los lamentos ni nada, ¿verdad? Pero... Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. Aquí estamos ya, Waffles. Este es el bosque de los 300 lamentos. Ay, pues si no está tan feo, campitos. Hasta se parece a mi colonia. No, espérate, pana. Ahorita vas a ver que no se parece a tu colonia. Mira, escucha. ¡Ah, cabrón! ¿Es la llorona? La llorona japonesa, Waffle. Dicen que esa está más cabrona todavía. ¿Y luego? ¿No podemos mejor rodearle? No, mi pana. Tenemos que pasar por ahí. La neta, a mí me da harto miedo, la llorona. A mí también me da miedo, Hangre. ¿Ya viste que no se parece a la de tu colonia? No, sí, sí se parece. Por eso allá no salgo en las noches, porque también allí se aparece la llorona. ¿Y luego? ¿Son 300 lamentos así o cómo? No, mi Waffles. Los que nos vamos a lamentar 300 veces vamos a ser nosotros si nos agarra el espíritu del bosque. ¡Espérate, campito! ¡Ya vamos bien adentro! ¡Córrele, Waffles, a las tres! ¿Por qué, campitos? ¡Una! ¡Corres recio, mi pana, con todo! ¿Pero por qué? ¡Dos! ¿Pero por qué, chingada madre? ¿Por qué? Porque si no corres te va a alcanzar. ¿Qué? ¿Quién me va a alcanzar? El espíritu cachondo del bosque. Y te va a coger. ¿Qué? ¿Quién me va a coger? Los 300 lamentos son de puros que ya se agarró. ¡Córrele! ¡Tres! ¡Córrele que me coge! ¡Waffles! ¡No me cojan! No. ¡Waffles, chingada madre! ¿Helga? ¡Waffles! ¿Es en serio, Helga? ¿Eres tú? Aquí estoy, mi amor, contigo. ¡No mames, Helga, no me lamas! ¡Es que tengo un chingo de hambre! Llévame a comer, Waffles. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No más rosas por mi culo, por favor! ¡No más rosas por mi culo, por favor! Varios meses después... ¡Ay, amiga! ¿Cómo te sientes? Un poco adolorida al sentarme, pero purificada. Tú ya sabes. Me da mucho gusto, amiga. Ay, Meche, muchas gracias. No tenía idea de que la purificación fuera tan difícil y tan dolorosa, sobre todo. Sí, amiga. Es difícil, pero ahora estás curada. Dejaste de ser una puta sin sentido. Me siento mucho mejor ahora que he sido salvada, bendecida y purificada por mi Señor. ¿Y ahora de qué piensas vivir? Aparte de la glorificación del Señor, todos los sábados y domingos muestro mi culo para evangelizar a mucha gente. Y vivo de las limosnas y las ofrendas de los feligreses. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea! ¡Ay, qué bonito restaurante, Waffles! ¿Cómo vas a pagar? No, no te preocupes, mi bodegota de ternura. Oye, Campitos, ¿cómo vamos a pagar, mi? No, yo enojé a mi pana. Pensé que tú habías pagado ya todo lo demás. ¿Qué? No mames, güey. Yo pensé que tú habías pagado por los escapularios y todo. No, pues nada, mi Hunger. Yo pensé que tú los habías pagado. No. ¿Qué pasó, Bombón? Nada, mi vida. Todo está bien. Estamos bien, Campitos. Claro que sí, mi Waffles. Todo está de tetas. Todo va viento en popa, Hunger. Konnichiwa, Tomodachi. Disculpen ustedes, señores. Necesito ver sus identificaciones. ¿Nuestras qué? ¿Qué? No, no mames. Si vinimos a rescatar a mi vieja, que se trajeron secuestrada a sus putos balleneros, culero. Nosotros necesitamos ver sus identificaciones, sus papeles. No, Waffle, yo me encargo. Mira, Vigal, la verdad es que somos de Acapulco y nos venimos en un barco y naufragamos por Australia. Y luego veníamos montados en unos delfines y se nos cayeron los IDs en aguas internacionales, sangre, tú me entiendes, ¿verdad? Llegaron hasta Japón en delfines. ¡A huevo, que nunca te has subido! Bueno, nosotros necesitamos ver sus papeles. Ya déjanos tranquilos, amigos, más queremos chingarnos unas tortugas tan re buenas aquí. Nunca las había probado, allá ni venden, tan prohibidas. Si no nos muestras sus identificaciones, los voy a tener que deportar. ¡Llega tu madre, puto! ¡No sabes por todo lo que hemos pasado, perro de mierda! ¡Pinche japonés, ojos rasgados, hijo de tu tranquilo, puta madre! Tranquilo, que no estamos haciendo nada. ¡Pinche amarillo, culero! ¡Ay, yo a todos! ¡Ay, no sé, digo! ¡Ojalá se mueran todos, putos! ¡Que nos caiga otro tsunami! ¡Y otra bomba atómica de los gringos! ¡No, no, no! ¡Espérense, no mames! ¡Estamos aquí tranquilos! ¡No más queremos comer! ¡Pinches japoneses ya me tienen hasta la madre! ¡Waffles, salte! ¿Qué? ¡Pero Helga, tu madre! ¡Que te salgas o te toca a ti también! ¡Vámonos, mi sangre! ¡No discutas con las viejas! ¡Bueno, mi Helga! ¡Le van a... ¡Son un chingo! ¡Listo! ¿Te los madreaste a todos? ¡Me los comí! ¿Te los qué? ¡Me los comí! ¡Y te los botanaste a todos, pinche gorda! ¡Es que ya me tienen hasta la chingada! ¡Vámonos, que ya quiero coger! ¿Y entonces...? ¡Que nos vayamos, dije! ¡Sí, mi amorcito, sí! ¡Consigue los delfines, Campitos! ¡Córrele, cabrón, que nos va a comer también a nosotros! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Habla. Se oye perfecto aquí. A ver, desde una nueva cabina y conste que ya dejamos con las copias, güey. Nomás nos falta el cochino y la cortina. No es al propósito, cabrón, eso es en serio, de verdad. Tuvimos también que, la calabazota ha cambiado de nave. Tuvimos que cambiar de cabina, de lugares de transmisión. Puta, güey, está haciendo ruido. Eso mero es lo que necesitamos. No es que tenga miedo ni nada, ¿verdad? No, me equivoqué yo, güey. Te di la página equivocada, entonces, güey. Pues sí, güey. Dime qué voy a leer. ¿Por qué no me la mama? ¿Por qué no me la mama, mi pana? Ah, porque no, pinche Campitos asqueroso. Está bien que estamos solos, pero no mames. Acabo, nadie nos ve, mi pana. Estamos solos. Ya se requiere, ¿no? Está bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Primero tú. No, mi pana, primero usted, lo hago yo. No, mi pana, yo no le hago esas joterías. Que te calles o te como, cabrón. Y no te voy a cagar. No mames, ¿eh? Ay, pero ¿de dónde me voy a agarrar? ¿No traes una soga por ahí? No, claro que no, ¿cómo vas a traer una soga? ¿Verdad que estamos bien, Campitos? Claro que sí, Waffles. Y ahí va a entrar la migra, güey. Claro que sí, mi Waffles, todo está de tetas. Todo va viento en popa. Todo va viento en popa, sangre. Te entró la risa, güey. Está de puta madre todo. Hasta sentí que me picaron las costillas. ¡Ay, Claudia! ¡Ay, Claudia! ¡Claudita! ¡Ay, Claudia, Claudita! No puedo, güey. ¡Ay, Claudia, Claudita la huerfanita! ¿Cómo estás, mana? A ver, es la chava esta que ya no quiere tener el culo tan prieto. Ah, no. Ah, no, sí, güey, ese. A ver, es la chava. El uy, uy, uy, mano. Ay, cabrón. Uno, dos, tres. ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie la grandeza de... ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie la grandeza! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie bien la grandeza del... ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie bien la grandeza de... ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie bien la grandeza del señor! ¡Ah, vaya, cabrón! ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡Aprecie bien la grandeza del señor! ¡Y persínese ante ella! ¡Y persínese ante ella! ¡Ruega por ellos! ¡Sí que sí! Eso iba a decir yo, güey. Échale. ¡Sí que sí! ¡Órale, pues! ¡Ya estás! Esto fue La Calabazota. La Calabazota. Ustedes no se puede, chingado. Cancele el especial de este año, cabrón.